No vamos en coalición, vamos solos. La idea siempre ha sido que el Frente Amplio se posicione, ¿verdad? Políticamente, electoralmente en el cantón. Entonces, no vamos en coalición, vamos como Frente Amplio. Sí tenemos buena comunicación con los compañeros del PAC acá en Coronado, ¿verdad? Pero Frente Amplio va solo.